sueños estás ahí. Siempre rezando por mí, esperando una razón para marchar. No encuentras nada que te haga ir. No comprendes cómo puedes amar. Tanto tiempo después de sufrir. Mirando cómo vas al mar a soñar. Nada me hace volver atrás. Tan solo quiero esperar. Estar junto a ti en tus sueños de amor. Recuérdame cómo fui una vez. Nunca dejes de soñar y de luchar. Oh, siempre te arrepentirás. Estás aquí, ahora por...